A continuación, cerrando la duodécima edición del Córdoba Jazz, el guitarrista, compositor y arreglador Obi Homer en formación de trío junto a Rodrigo Lagos en bajo y Tommy Luján en batería presentará sus composiciones, música original, junto a la Orquesta Sinfónica de la provincia de Córdoba bajo la dirección artística del maestro Guillermo Becerra y con el maestro Andrés Costa como director invitado. Obi Homer, oriundo de nuestra Córdoba, ha tenido una vida ligada a la música. En plena adolescencia se trasladó a Buenos Aires, donde perfeccionó sus conocimientos de armonía, contrapunto, composición y orquestación con el maestro Manolo Juárez. Realizó estudios de ensamble, orquestal y fusiones rítmicas folclóricas con armonías provenientes del jazz y de la música orquestal contemporánea. Ha participado como arreglador musical y sesionista en numerosas producciones de artistas argentinos e internacionales. Editó su primer CD, El Árbol, en 1996, bajo el sello EPSA Music, y su segundo CD, Zenith, en el sello BIM, Registros de Cultura. En 2019 editó su tercer disco titulado En la Montaña, que fue nominado a los premios Gardel. Recibimos en la 12ª edición del Festival Internacional de Jazz a la Orquesta Sinfónica de la provincia de Córdoba, bajo la dirección artística del maestro Guillermo Becerra, con el maestro Andrés Acosta como director invitado. Y por supuesto, al Obi Homer Trio.